feliz día tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares, a sus corazones y de esta conversación mañanera, sabrosa, que nos permite abrir el día con otra posibilidad, con otra reflexión, con poner las cosas en su sitio, con sencillamente, nada, desechar algunas cosas y adoptar otras. De eso se trata crecer, por eso estamos con usted. Amigos, gracias. Nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos y @lavidehoytv. Hoy vamos a hablar de un temazo, un tema fundamental, un tema que habla de la decisión. Alguien dijo, la vida, vivir, es una constante decisión. Y esa decisión, ¿por quién la marca? Usted. Usted marca la decisión. Usted sencillamente es la persona que decide. Por lo tanto, la pregunta es, ¿saben qué pregunta es dura? Vente, Tomatico, que tú te la has preguntado tanto que yo creo que podemos alinearnos aquí. ¿Qué he decidido en mi vida para tener la vida que tengo? ¿Qué decisiones he tomado en mi vida para esta vida que tengo? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué decisiones he tomado si estoy enfermo? ¿Qué decisiones he tomado si no tengo dinero? ¿Qué decisiones he tomado si no tengo pareja? ¿Qué decisiones he tomado si no tengo la vida que soñé? ¿Qué decisiones habré tomado? Definitivamente decisiones que no están alineadas conmigo, no están alineadas con mi ser, no están alineadas con mi poder. ¿Qué estoy viviendo esto? Porque la vida es decidir, es una decisión constante. Por eso, en la decisión hay una cosa que genera una vibración distinta. Quiero recordarles, por encima de todo, que los seres humanos somos vibratorios, somos seres entes vibratorios, tenemos una vibración energética particular. Esa vibración energética puede ser alta, baja. Esa vibración energética va a tener que ver con aquello que deseamos. Por eso, cuando lo que nosotros vibramos o como nosotros vibramos y lo que deseamos tienen una misma vibración, se encuentra. Por eso es, oye, se me dio facilito. O aquello, no se me ha dado. Pero ¿cómo? Bueno, no se me ha dado porque sencillamente las vibraciones son distintas. Eso lo hemos hablado en otros programas. Lo importante es que usted sepa que cada vez que usted decide, hay algo de usted que la vibración inmediatamente aumenta, ¿ok? Cuando esa decisión implica potencia y posibilidad. Cuando uno, que siempre se lo dice, respete por encima de todo la vida. Y para respetar la vida, hay un punto de la vida donde la vida toca la puerta, que es el despertar. No pierda los despertares. ¡Ey! Se lo estoy diciendo con amor. No pierda los despertares. El despertar tiene que ser un acto absolutamente sagrado en su vida. ¡Ey! 10 segundos. No estoy hablando que se quede ahí durmiendo. 10 segundos. Desperté. Ahí. El que crea en Dios, rece, agradezca eso. Pero haga de eso un acto. Tiene que haber una conciencia del despertar. En esa conciencia del despertar tiene que haber una decisión. Y esa decisión es cómo yo quiero vivir este día que me está regalando la vida. La decisión cambia absolutamente y te va dando una intención. Por eso decisión e intención son de alguna manera dos energías absolutamente unidas, porque eso es lo que te permite el foco. Una persona enfocada es una persona que tú la vas viendo, perdón, todos los días cambiamos, todos los días nos suceden cosas, hay días que estamos arriba, hay días que estamos un poquito más abajo, pero siempre tiene que haber una media. Y esa media, ¿quién la da? Una decisión de vida. Y esa decisión de vida tiene que ser absolutamente clara con usted y tiene que además ser coherente. Por eso tenemos que detenernos. El verbo detenerse es un verbo fundamental para un ser humano con conciencia de decisión. Tengo que detenerme a ver qué es lo que quiero, qué es lo que de verdad implico. Cuando un ser humano decide tener un día productivo, es un día productivo y de alguna manera se enfoca esa energía, entra la vibración necesaria y seguramente allí vienen las cosas productivas. Ahora, cuando esa decisión es puramente de aquí, no es una decisión integrada o sencillamente no es una decisión, evidentemente nosotros vamos al garete. Y en el garete podemos encontrarnos con cosas maravillosas, pero podemos encontrarnos con cosas también bien pesadas y bien difíciles. Eso, perdón, que yo no estoy eximiendo de que la vida no esté llena de cosas difíciles, me parece maravilloso, pero cada cosa difícil tiene que tener en sí una decisión. ¿Cómo yo la voy a vivir? Por eso me encanta, y lo dije en un programa, ¿se acuerdan? Cuando una amiga mía me dijo, frente a un abandono que tuvo de su pareja, me dijo, pero esto que me acaba de pasar, por primera vez en mi vida, una mujer de 40 y tantos, por primera vez en mi vida, me lo voy a vivir. Y yo sentí, wow, esto es sagrado. No. Esto es, además. Y a mí, y me dijo, oye, ¿te conmoviste? ¿Se te aguaron los ojos? Le dije, sí. Es que acabas de decir una de las cosas más contundentes que te he oído en la vida y que más me gusta oír de un ser humano. Cuando un ser humano dice, eso que me está pasando ahorita, esta vez me lo voy a vivir. Me lo voy a vivir, pero completo. Voy a, es decir, el día que me toque llorar es a llorar. El día que me toque ponerme brava es decir, pero me lo voy a vivir. Eso es una decisión. ¿Por qué? Porque de aquí voy a salir fortalecida. Eso es una decisión. La mayoría de gente quiere ganar. Ah, sí, todo. Así nos criaron, para ganar. Ah, yo quiero ganar. Y la mayoría de gente que va buscando ganar, siempre sale perdiendo. Siempre sale perdiendo. Porque el ganar es muy relativo. El ganar es a veces es una pose. No. Yo quiero salir fortalecido de esto. Es decir, cuando tú quieres salir fortalecido, lo sustancial no es el resultado, es el proceso. Es el proceso. Lo que pasa en los resultados veremos. Veremos qué recogemos, qué sacamos, qué votamos. Pero, hey, el proceso me reconforta, el proceso me pone ahí, me deja sembrado absolutamente en mí. Por eso, decidir es fundamental. ¿Qué voy a decidir frente a esto? Las cosas, la vida va a seguir sucediendo. La vida va a seguir sucediéndote una y mil veces. ¿Verdad? La vida te va a esperar en cada esquina sucediéndote cosas. Ahora, ¿qué vas a decidir en eso o con eso es importante? Y yo te invito y te recuerdo, y con esto te dejo para ir a una pausa. ¡Ey! La vida no se hizo para triunfarla, se hizo para vivirla. Y vivirla es el mayor de los triunfos. Pausa y regresamos enseguida. Amigos, llega a Venezuela un novedoso test específico que nos arroja información sobre el antígeno prostático. La prueba PSA3, un análisis genético sobre el gen que incide en el cáncer de próstata. Una herramienta realmente importante para ayudar a decidir qué paciente realmente es necesario realizar una biopsia o no. El resultado del análisis del PSA3 es una puntuación que indica la probabilidad del cáncer y los grados de agresividad de este. Consulta con su médico y descargue www.psa3.com.be. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, presenta Sting, nos trae Sting. Usted sabe que somos 100% natural, no utilizamos agroquímicos. Luego de una virosis, de una fiebre, de una gripe, uno queda como desvencijado. Bueno, inmediatamente Sting, porque Sting es propóleo, miel de abeja, zanahoria y celery en un jarabe de agradable sabor. Sting es de Arco Iris y 100% natural. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos del comer, restaurar no solo el estómago, sino también el corazón, porque el Bracero Steakhouse te restaura los dos, porque tiene los mejores cortes de carne, las mejores aves, los mejores pescados, además de eso, unos postres riquísimos como los que están viendo ahí, que provoca comérselos todos. La ensalada cabral, no se olviden, pídela a mi nombre. Y eso, todo eso, además con una atención como te lo mereces. Final Avenida Rómulo Gallegos, Centro Comercial del Marqués. Ahí estamos esperándote. Bracero Steakhouse, mi sitio favorito y el tuyo, te lo apuesto. Ensalada cabral. Bien, amigos, continuamos. Estamos conversando de la decisión. La vida es una constante decisión. La decisión es un foco y una determinación. La vida me pone a decidir. Yo voy a decidir cómo voy a vivir las cosas, porque bien sabemos, como terminé con el corte pasado, la vida no se hizo para triunfarla, se hizo para vivirla. Por lo tanto, yo no me voy a parar en los resultados, yo me voy a instalar en el proceso, que es lo que me importa. Y a partir de eso hay otra frase que me han oído mucho y que es importante. El problema de la vida no es lo que pase. Lo que pase tú no lo puedes controlar. El problema de la vida es cómo vivas todo aquello que suceda. Cómo tú vas viviendo cada cosa que sucede en tu vida es lo que va a determinar con absoluta precisión eso, vivirla. Y eso tiene una decisión en sí misma. Y esa decisión marca la pauta porque va dando la intención. Yo voy en esa decisión y yo voy en esa intención. Y eso va dando realmente lo claro. Por eso la decisión nos impone, además, ir viendo todos nuestros pensamientos en torno a las cosas que estamos viviendo. Hay mucha gente que quiere cosas. Sí, todos queremos cosas. Usted quiere cosas, yo quiero cosas. Queremos mejores trabajos, queremos mejores salarios, queremos mejores amigos, queremos mejores parejas, queremos mejores todo. Todo el mundo quiere algo. Eso está muy bien, que usted quiera algo. Ahora, ¿tiene usted usted tiene el arsenal de pensamientos adecuados para ese algo? ¿Usted tiene la tiene eso totalmente enfocado para que la vibración de lo que usted quiere esté dada en torno a eso. Amigos, esa es la decisión. Ahí hay que tomar una decisión. Cuando yo tomo una decisión, todo hace como en el aeropuerto, con los carteles del aeropuerto que van cambiando todo y se arma hacia una intención que va en busca de lo que yo de verdad quiero. Entonces, hay decisiones de vida que son decisiones fundamentales de vida. De verdad, yo quiero tener una vida rica, una vida llena de riquezas internas, ¿sabes? Que me den de entusiasmos permanentes. Entusiasmo viene de enteos, en Dios. Entusiasmo es ese permanente sorprenderme. Acuérdense que un ser envejece no cuando cumple años. Un ser envejece cuando pierde la capacidad de sorprenderse. No se olviden de eso. Usted es viejo cuando usted pierde la capacidad de sorprenderse. Si no, usted es un muchacho o una muchacha. No se olvide de eso. Y todo esto en base a esa intención maravillosa de a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar. Es decir, ¿qué es lo que de verdad estoy buscando en todo esto? Me decía una gran actriz española que hizo el viaje más largo, la película venezolana, que es importante verla. Me comentaba el otro día una cosa muy bella, que ella me decía, es aprender, porque además esa película se rueda en el Roraima, ¿no? Fue un poco inhóspito, porque en el Roraima no es fácil, allá, y la comodidad, ¿no? Porque estamos en una naturaleza viva, ¿no? Y ella decía, era impresionante, porque hay momentos donde explotabas de la rabia, de decir, pero ¿qué hago yo aquí? Pero en ese momento cuando te tranquilizabas, y volvías a tu decisión, me contaba ella, volvías a tu decisión. ¿Y cuál era la decisión? Yo amo hacer esta película, yo amo este personaje. Había una cosa que el Roraima de alguna manera se te volvía una cuna, un gran centro de acogida interna, porque eso era una decisión. Entonces, claro, ya empiezas a desdibujar la incomodidad y todo eso, porque la decisión está por encima de todo aquello. Por eso la vida te exigirá siempre decidir constantemente. ¡Ey! Sabiendo, como lo dije en los valores familiares, sabiendo siempre que toda decisión tiene una consecuencia y que toda consecuencia tiene un precio. ¡Ey! Decisión que tomes y que no tomes tiene una consecuencia y eso tiene un precio. Por lo tanto, si un ser decide decidir, también decide pagar el precio y asumir las consecuencias de todos los actos que decide. Eso es importantísimo. Tú decides ser un vago y no estudiar, ponte tú, no estudiar, no trabajar, tú pagarás las consecuencias. Es decir, perdón, tú tendrás consecuencias de eso. Y pagarás el precio que eso implica. A eso, ahí sí que no hay salvación de ningún tipo. Eso es parte de que la vida se va tratando de acción-reacción, ¿ok? Reacción-reacción. Y esa acción-reacción, eso nos viene desde los griegos, además, ¿ok? Es decir, hablando de la némesis y hablando de una cantidad de cosas que serán tema de otro programa. Pero lo importante es que entendamos que es acción-reacción. Es decir, acción, consecuencia, y la consecuencia tiene un precio. Sin duda alguna. Por eso cuando a mí me vienen y me dicen, yo no sé qué hacer, Carlos, aconséjame, que mi expareja no me deja, es un fantasma, y se me aparece y me arma escándalos y no me deja. Ahí no hay decisión. Ahí no ha habido decisión. Porque, ven acá, vente tomatico. Tú sabes que es contundente. Tú sabes qué es, pero un aliento de Dios cuando alguien toma una decisión, de verdad. Cuando alguien dice no, desde el centro de su ser, ahí, cuando hay una decisión de esa, retumban las paredes. No hay quien se atreva a poder infligir esa decisión tan importante. Por lo tanto, la mayoría de gente que anda en eso, bueno, pero es que no se va, pero es que no sé, es que no termina de ir. Ahí no hay decisión, ahí no ha habido decisión. Ahí hay profundo miedo, válido, pero no hay decisión. Aceptemos entonces esta situación que estoy viviendo, es una decisión, tengo una profunda decisión interna de que en verdad yo no quiero que esto se acabe. Tengo demasiado miedo de que esto termine. Tengo demasiado miedo de que esto, de quedarme solo o sola en esta situación. Por lo tanto, entonces las decisiones son tibias. Y la tibieza no va, porque la vida no es tibia. La vida es fría o es caliente. La vida no es tibia. Así que deje la tibieza, acepte lo que está y vuelva a decidir. Como dice el curso de milagros, la vida se trata de volver a decidir. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Hay más, la pregunta, importantísimo. Decida, decida regresar y quedarse con nosotros. ¿Qué tal? Pausa y regresamos. Y llega a Venezuela, amigos, un novedoso test específico que nos arroja información sobre los antígenos prostáticos. La prueba PSA3, un análisis genético sobre el gen que incide en el cáncer de próstata. Una herramienta realmente importante para ayudar a decidir si el paciente realmente necesita o no una biopsia. El resultado del análisis PSA3 es una puntuación que indica la probabilidad del cáncer y los grados de agresividad de este. Consulte con su médico, sencillamente descargue nuestro kit www.psa3.com.be. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. No utilizamos agroquímicos, te ofrecemos a naturaleza envasada, por ejemplo, Sting. Sting es un jarabe de agradable sabor cuyo contenido es propóleo, importante, miel de abejas, celery y zanahoria. Eso lo envasamos en ese riquísimo jarabe y es excelente para restituir el sistema inmunológico, para activarlo luego de esas gripes, de esas fiebres, de esas virosis. Sting de Arco Iris, de 20 farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Y hablemos del comer, qué rico comer. Qué rico comer en un sitio además donde te atiendan bien, donde seas consentido, donde te cuiden, donde de verdad estén atendiéndote. ¿Ah? Pide la ensalada Cabral, Bracero Steakhouse. Ahora será nuestro sitio, nuestro momento de encuentro será el Bracero Steakhouse, donde te vas a comer los más exquisitos cortes de carne. Además de eso, aves, además tenemos pescados, además tenemos unos postres riquísimos. Ensalada Cabral, y de mi parte, por favor, Bracero. Final Avenida Rómulo Gallego, el Marqués. Continuamos. Un curso de milagros, libro que yo he citado varias veces aquí, libro editado por Inner Peace, que es un libro sagrado, digamos, se diría que es el libro sagrado de la contemporaneidad. Este libro habla de volver a decidir. Dicen que el amor es una constante decisión y que volvamos a decidir. Claro, el libro habla de volvamos a decidir por la paz, y la paz no es más que dejar de tener la razón. Y cuando dejamos de tener la razón, algo de nosotros se calma. Eso también es una decisión. Cuando tú estás en un problema del cual no sales, estás atorado y estás atascado, recuerda, la paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. Eso es una decisión. Oye, voy a decidir dejar de querer tener la razón en esto, para poder ver las cosas. Entonces hay algo que se ilumina. Esa decisión inmediatamente genera la iluminación. Y en esa iluminación vas a ver las cosas con claridad, vas a saber tu participación y algo va a empezar a cambiar allí. Porque ahí dice el curso de milagros, puedes volver a decidir. Si decidiste por la enfermedad, puedes volver a decidir por la salud. Porque hay decisiones muy profundas y muy inconscientes. Muy inconscientes. A lo mejor tu tristeza permanentemente lo que te llama es a decidir morirte. Y el problema de morirse no es morirse meramente, es vivir muriéndose. Entonces, cuidado, ahí hay muchos matices, pero definitivamente vivir es una decisión. Y el cómo vivir es una decisión. Y el qué hacer con el vivir es una decisión. Y eso está en tus manos. Lamentándolo mucho, no está en las mías. No está en las de Dios. No está en las de tu familia. Está en ti. Hay cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios. Fundamental. Vamos a ver nuestra pregunta del día de hoy. Mirna pregunta lo siguiente: Carlos, estuve casada 12 años con un hombre que nunca me valoró, que además me maltrató física y psicológicamente. Ahora quiere volver conmigo y me acosa terriblemente. No sé qué hacer en este caso, ya que la razón me dice que no debo volver y mi corazón, por otro lado, quiere que vuelva con él. Necesito orientación. Tan bella Mirna. Mira, mi amor, vamos a hablar claro aquí. ¿Te voy a hablar claro? Más claro imposible. Este hombre que te acosa es un hombre que te maltrató, es un hombre que de alguna manera no te valoró. Oye, ¿los seres pueden transformarse? Sí, los seres pueden transformarse. A lo mejor es un ser que ahora revaloró. Lo importante es que yo siento que estás en esas dos aguas, en esas dos aguas en las que estás. Lo que estás absolutamente vibrando es: en una está la parte absolutamente solitaria, desolada tuya, que es la que quiere volver, frente a la otra que te está salvando y te está diciendo: mira, Ese hombre no merece tu odio, pero no merece que tú vuelvas otra vez a hacer una relación con él. Entonces, como yo no tengo la razón de eso, porque yo no conozco a ese señor, ni te conozco a ti tampoco, lamentándolo mucho no tengo, pero te agradezco mucho el haberme escrito. Yo lo que te quiero decir es, por favor, vamos a ponderar, vamos a decidir valorarte. Yo no te voy a decir qué vas a hacer, porque yo no le digo a nadie qué va a hacer, porque eso no es decisión mía. Si yo dijera a alguien qué va a hacer, yo te sencillamente estaría raspado en la vida. No, yo te digo es, decide por tu valoración personal. Y en tu valoración personal ve a ver si ese hombre cabe. Pero decide por ti. No decidas en torno a él. Tú me estás haciendo una pregunta para que yo te ayude a que tú decidas por él. Y ahí está mal formulado. Todo eso está mal formulado. No, no, no. Yo te invito a que cambies. Vuelvo al curso de milagro. Vuelve a decidir. Y ahora decide por ti. Pero para decidir por ti tienes que volver a tu amor. Porque si tú sigues en el mismo desamor en el que estabas cuando estabas con él, él, vente para acá, él va a llegar a reafirmártelo. Él va a llegar a volverte a maltratar. ¿Por qué? Porque de alguna manera él va a ratificar lo que tú eres. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión sabia? Decide por ti. Y decidir por ti es quererte, pues decidir por ti es darte tu tiempo, decidir por ti es detenerte y darte cuenta de qué se trata. Decidir por ti inclusive es despertar tus heridas, las heridas que ese hombre te hizo, para ver si de verdad esas heridas están cerradas y si te transformaste con ellas. Porque de lo contrario, tendrán que volver esas heridas. ¿Qué tal? Así que Mirna, vamos a replantear todo esto. Empieza un trabajo contigo de autoestima de verdad. Empieza a trabajar el perdón, empieza a buscar ayuda, empieza a encontrar nuevas formas y que no sea que tu vida... Fíjate tú que esta pregunta a mí me llama tanto la atención y por eso la traje. Porque esta es una pregunta donde tu vida está en manos de tu decisión de volver con él o no. Tú puedes poner tú puedes poner tu vida en la decisión de que un ser, otro ser extraño, te acepte o no. No, es una locura. Es una locura. Acéptate tú. Quiérete tú. Ámate realmente. Para que encuentres posibilidades. Y a partir de eso, bueno, yo no tengo nada contra ese señor porque lo conozco. Pero ojo, habría que ver qué hay allí. Y qué hay de la dinámica de ustedes de atracción. Cuidado con eso. Eso es lo que tú no puedes permitir. Bien, mis amigos, se nos acabó el tiempo. Se les quiere mucho. Se les quiere bien. Se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Decidan volver aquí todos los días a las 8:30 a.m. para reiterar y ratificar que la vida es hoy. ¿Ok? www.carlosfraga.com.be. Nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidaeshoytv. Y nuestro Instagram recientemente inaugurado, @lavidaeshoytv. Gracias. Cuídense, por favor. Son importantes.